toda Barcelona masajea las neuronas para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter cuando te pones el suéter. 104.5 para toda Barcelona masajea las neuronas para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. ¡Se ha muerto! Oh yeah, pedazo de cuña, siempre aquí representando. Bienvenidos todos y todas a Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias. A Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, 96.6 y también en www.radiobronca.info. So pena de nuestro grandísimo podcast, donde vamos colgando los programas más o menos con regularidad y podéis encontrar castigo a la hora que queráis, en el momento que queráis y en la longitud que queráis. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sentado en una silla. Bien. Contigo. Esta es, la típica broma de trabajador de la SEAT. Sí, o de niño mal educado, de clase. Sí, también, es las dos versiones. Recordemos el número de teléfono 93-359-4900, 93-359-4900, si nos queréis llamar en directo, sí, aquí en este hotline de Chanquete. Nunca lo hacéis. Nos gustaría que lo hicierais. Se han perdido de buenas maneras. Se han perdido. Con el rollo este de internet y todo esto moderno y toda la mandanga, pues ya la gente no usa los medios clásicos. Lo que tiene. Es como recibir una carta, una llamada. Eso da ilusión. Por cierto, tenemos que arreglar las cosas con el señor X, ¿eh? Ya. O sea, hoy te lo decía, señor X, no te olvidamos, es que hemos tenido, bueno, somos como somos, tenemos esta cosa mental nuestra. No es fácil. No es fácil ser nosotros, entonces, pues, bueno, estamos en el proceso y ya sabes que nos encanta comunicarnos contigo a través de la radio, a través de este programa, Chanquete ha muerto, y bueno, aquí queda el mensaje lanzado nada más empezar, que lo sepas. Paloma y yo vamos a hablar muy seriamente en cuanto acabe el programa respecto a qué vamos a hacer. Te debemos un recopilatorio, antes fueron los mayas... que los leotardos, ya sabéis, este grandísimo recopilatorio que todavía podéis conseguir por correo o como que sí, o quedáis con nosotros, a ver, o lo que sea. Tenemos el tema un poco parado, pero queremos volver a hacer más. Bueno, han ido pidiendo y tampoco, a ver, a nivel personal, no por programa, no por correo, no por blog. Pero bueno, nos han ido pidiendo, nos quedan pocos ya, o sea, hay que decirlo también. Vamos a animar a los ideas, que quedan pocos, se venden más. Quedan dos o tres. Nos queda nada. Está ya la cosa, está que la flipas. Está súper candente el tema. Y no sé si vamos a hacer una reedición. Vosotros mismos, esto dentro de 25 años es un objeto de culto. Como el primer siglo de Kennedy. Eso. En fin, vamos a empezar este programa comentando un poquito necesariamente. No porque nos guste, no porque nos apetezca, o sí. El tema de la huelga general, tal y como fue, y nuestras observaciones típicas y tópicas dentro de nuestra visión de haber estado en la Agencia 29 el día, claro, de la huelga, el día 14N. Estuvimos allí precisamente a la hora del programa. Seguro que hay algún oyente o alguna oyenta que venía buscando el programa. Quizá sí, quizá no. Y no estábamos aquí. Y desgraciadamente se encontró con nosotros en la Agencia 29, que a lo mejor decía, hostia, menos mal que hoy hay Agencia, sí, 29 y no Chanquete. De repente se encontró con nosotros ahí, mal rollo. Sí, por fin. Hay algo inteligente, más allá de Chanquete, puedo escuchar ahí algo y salimos nosotros también. Jodida la hemos. Qué jodida. En fin, pero bueno, estuvo muy bien. Hubo colaboraciones por parte de Contrabanda, por parte de Rugger de la Isla. Desde aquí un abrazo para él, para Lupin, este gran hombre que siempre nos echa una mano y que estuvo con nosotros sí. Desde el principio de la huelga. Estamos hablando ya desde por la mañana. Un gran piquetero este hombre, un tío genuino. Recio donde los haya. Y bueno, a ver, Paloma, ¿quieres sacar algún punto, algún análisis, alguna cosita que creas conveniente de lo que fue la huelga general? Yo tengo las mías, pero primero te quiero dejar hablar a ti. Hombre, yo la sensación que tuve desde ahí dentro, desde la agencia, aparte de que cada vez que montamos algo con la agencia, me vengo arriba porque no sé, me veo capaz con toda la gente de esa Contrabanda y todos los colectivos. Son muy profesionales. Sí, todos los colectivos de contrainformación que nos juntamos ahí, me da una sensación como de profesionalidad espectacular, ¿sabes? Y eso va bien, que nos impregnemos un poco de todo eso. Y luego la gente en la calle, pues, no sé, espectacular la de gente que salió en la calle. O sea, que hay cosas que todavía había que cambiar un poquito. Hombre, yo creo que la gente está terriblemente cabreada. Y se veía venir, la actuación de la policía iba a ser mucho más comedida, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones. Esto es una cosa que comentamos en directo cuando estuvimos en antena, ya que recibíamos las llamadas en directo y afortunadísimamente, pues la Agencia 29 tiene la grandísima oportunidad de ser el medio de comunicación que tiene la información más directa, más inmediata y, en realidad, más fiable, ya que se trata claro. De personas que están dentro de la manifestación. Bueno, depende del punto de vista que quieras. Si quieres el visto bueno de Felip Puig o de los Mossos d'Esquadra, pues quizá la Agencia 29 pues, no es tu medio. Pero bueno, ahí estábamos nosotros intentando dar cobertura al 99,9% de la población. Y la verdad es que hubo un momento verdaderamente terrible, bueno, terrible tampoco, simplemente fue inquietante ver cómo no se sabía muy bien por dónde iban a ir los tiros y nunca claro. mejor dicho. Al final hemos sabido que los tiros fueron por algún lado, directamente al ojo de una compañera que se llama Esther, por cierto. La cual ha perdido la visión del ojo izquierdo, luego lo comentaremos, tenemos datos sobre este tema, es un tema peliagudo. Habría que, bueno, pues movilizarse y hacer las convenientes operaciones físicas y filosóficas al respecto, porque las pelotas de goma siguen existiendo en una huelga general donde la gente está completamente justificada en su rabia. Y creo que ya van a ojo por mani, porque creo que en la anterior y también en el desalojo de la Plaza Cataluña que está ocupada por el 15M, también perdió un ojo Peña. O sea que, ojo por ojo y siempre son los Mossos. Sí, bola sería por el nuevo refrán de la ley del talión, sí. ¿No? Sí, algo así. Tendremos que pensarlo un poco más, pero algo así. Habría que reflexionar sobre esto. En fin, una huelga general extraña, una huelga general demasiado próxima a las elecciones, Felip Puig y CiU en general teniendo una actitud repulsivamente sibilina, podríamos decir. Una cosa de aquellas que te dejan un sabor de boca especialmente amargo, porque si tienes un par de dedos de frente lo ves claro, ¿no? Ves claramente de qué se trata la movida, ves quiénes son y por qué lo están haciendo y en qué momento lo están haciendo. Al final me dio la sensación de tener un déjà vu, porque recuerdo cuando estuvimos cubriendo la última huelga general, que más o menos estuvimos a la misma hora, no sé si lo recuerdas tú, Paloma, estuvimos a la misma hora y nos pasó más o menos lo mismo, las llamadas nos contaban lo mismo y a la misma hora, más o menos, minuto arriba, minuto abajo, la cosa empezó a ponerse caliente y se empezó a poner caliente a una velocidad de órdago, la cual cosa a mí me da a pensar que aquí hay un plan organizado que deberíamos por lo menos tener en cuenta. Aquí hay algo preparado que pasa manifestación tras manifestación y aquí nosotros no tenemos ni siquiera derecho a decidir nuestra propia espontaneidad. Porque en el momento en que alguien decidió tener un poco de espontaneidad, la manifestación fue dividida en dos partes. Como decía Julio César, divide y vencerás. Esto parece ser que CiU lo tiene muy claro. Dividió la manifestación en dos y luego volvió a dividirla para que al final la cosa se quedara en pequeños grupúsculos que evidentemente, al verse encerrados, al verse de alguna manera pues solos, pues canalizaban un tipo de rabia muy lógica, bajo nuestro punto de vista chanquetero, dentro de este tipo de situaciones. Digo, visto esto, nos damos cuenta que la actitud de la policía parece de manual, la cual cosa nos tendría que dar a pensar. Lo repito, esta es una cosa que está ahí y que, viéndolo desde fuera, al mismo tiempo estando dentro, porque claro, nosotros policía, estamos en una mesa de mezclas. La policía siempre va a ser de manual, porque piensa que es gente que le cogen y le dicen, mira, Piturrín, esto es así, esta gente es lo malo. No, ya. Y tienes que atizarle a los malos. Y esto se hace así, se coge esto por la mano derecha y con la... Y que quede claro que no estamos descubriendo el arroz, ¿eh? No, no, para nada. ¿Vale? Que quede claro que no estamos descubriendo el arroz, simplemente decimos... Que a nosotros, en nuestra corta inteligencia, en nuestro acotado punto de mira, pues bueno, pues nos dimos cuenta, dentro de estar en el mismo habitáculo, a la misma hora, en la misma situación, que la situación era demasiado parecida. Sí, o sea que al final, a mí lo que me da miedo de estas cosas es que al final es que caigamos en el, ¿sabes? En el, ese rollo de la rutina. Si no hemos caído ya. Que quizá tengamos que encontrar nuevos medios, porque una cosa es que nos juntemos tanta peña y cada vez más gente en las manifestaciones y que hagamos lo que hagamos y al final el día siguiente queda como, bueno, más o menos lo de siempre. Pero no puede ser que los periódicos y el resto de la población se quede con la información esta de, bueno, más o menos la gente, salía mucha gente, pero bueno, al día siguiente, pues bueno, sigue los recortes y qué tal. Realmente hay que pensar que toda esta gente que salió y que cada vez sale más gente, es gente que está dispuesta a probar nuevas maneras. O sea que quizá gente tendríamos que, no sé, plantear nuevas cosas, que no sé, decirles que escuchen Chanquete o que, no sé. Bueno, no te pases. Darnos unos abrazos o yo qué sé. Eso sí, pero que escuchen Chanquete, no sé si es demasiado recomendable. No, pero bueno, yo creo que hay mucha gente con ganas de más movida, de más cosas. Bueno, más, coño, ya. Dicho esto, habiendo cubierto de alguna manera lo que es los preliminares lógicos y arquetípicos de la gula general bajo nuestro punto de vista, vamos a las cosas que realmente nos interesan. Pon un tema antes, yo creo. No, que me gustaría... Bueno, sí, ¿quieres que ponga un tema antes? Sí, no nos hagamos densos. Venga, va, un temita. Sí, no nos hagamos... Me encanta, no nos hagamos densos. Sí. ¿Vale? No nos reduzcamos como el vino en la sartén, Hal. Eso. Por cierto, ¿sabes que han inventado el vino sin alcohol? Joder, qué asco no tienen, de vida. No tienen vergüenza. O sea, el apocalipsis es ya. Era la tercera... Es lo que me faltaba por ver. Lo de la cerveza ya me jodió. Pero el vino, tío. No me toques el vino, tío. Vino sin alcohol. Que no estamos hablando del mosto. Porque, claro, mi primera respuesta ha sido... No, claro, el mosto. No. No estamos hablando de mosto. Es vino. Vino reserva. Vino macerado. Vino con su tiempo. Vino con sabor a vino. ¡Sin alcohol! Joder, tío. No respetan nada. El mundo se va a la mierda. Por cierto, vamos a poner un tema que se llama precisamente algo parecido. Luego os lo diremos el tema en completo cómo se llama. Ahora mismo no lo puedo leer. Lo estamos tirando desde el ordenador. Pero lo protagoniza Calavera. Con eso creo que por lo pronto tenéis suficiente. Y con la información del vino, morderos los puños y sentiros mal. Realmente muy mal, porque es lo que hay. La route, la faim, la mort, la haine, la vie, l'envie. Je n'avais plus rien à offrir, un autre jour à souffrir, à force d'étouffer les rires, ils ne naissent plus ou expirent, je suis froid maintenant, je le serre fort, tu sais mon sang, je n'en suis pas innocent, mais je n'aime qu'en blessant, une route sans fin s'étire, chacun son tour se retire, je reste seul face à elle, sans le courage de partir, le ciel est sombre et pesant, et je soupire chaque instant, d'être encore si loin d'elle, la fin est perte de temps, pas la peine de se mentir, le sort des autres peut-être pire, mais on reste seul face à elle, la mort reste en point de mire, l'amour pour pallier les manques. Un peu de douceur face au tank, mais la reste chargée d'elle. La haine pourrie ce qu'on respire, inapte au bonheur sûrement. Sentiment néant persistant, il n'y a rien à construire ici. Mais tout détruire en hurlant, plus rien à quoi j'aspire. Tout n'est que pâlir ou noircir, je ne changerai rien à cette vie. Je n'y ferai que maudire. Pas de futur, juste des fins. Pas de futur, tout est fin. Pas de futur, juste des fins. Pas de futur, juste des fins. Pas de futur, tout est fin. Pas de futur, juste des fins. Un soleil noir et troublant éclaire mes nuits en suspens à rechercher le sommeil. Insomnie, enivrement, s'évader, repérer, se perdre pour ne pas mourir. Trouver une substance qui raye, Thanatos et ses sbires. L'évidence vient en vivant, les pieds fondus dans le ciment. On ne se défend plus pareil quand la dépression nous prend. Rien ne sert de courir, rien ne peut se garantir. Et on s'acharne sur elle, la vie trahit tristement. Se corrompre ou se perdre sous les feux du mensonge. Mieux vaut mourir de haine ou vivre cette vie comme un songe. Rage tout irrationnel, se brûler de passionnel, se ceinturer de dynamite, être inutile, étincelle, ne rien manger pour souffrir, son corps ainsi le sentir, vidé du bien fait par elle. L'envie en manque est cruelle, tout s'éteint même le désir, et toujours nulle part où fuir. Je ne changerai rien à cette vie, je n'y ferai que maudire. Je n'y ferai que maudire. La route, la faim, la mort, la haine, la vie, l'envie. La route s'allonge jusqu'à très brusquement à travers spleen et mascarade. La fin éclaircie par moment. Entre accès de haine, instant, action et vision de mort. La vie s'étiole frénétiquement. Reste l'envie, soif d'enfiler pour reprendre cours aux événements. La route s'allonge jusqu'à très brusquement à travers spleen et mascarade. La fin éclaircie par moment. Entre accès de haine, instant, action et vision de mort. La vie s'étiole frénétiquement. Reste l'envie, soif d'enfiler pour reprendre cours aux événements. La route s'allonge jusqu'à très brusquement à travers spleen et mascarade. La fin éclaircie par moment. Entre accès de haine, instant, action et vision de mort. La vie s'étiole frénétiquement. Reste l'envie, soif d'enfiler pour reprendre cours aux événements. La route s'allonge jusqu'à très brusquement à travers spleen et mascarade. La fin éclaircie par moment. Entre accès de haine, instant, action et vision de mort. La vie s'étiole frénétiquement. Reste l'envie, soif d'enfiler pour reprendre cours aux événements. La route, la haine, que sería la ruta y el odio. El odio porque, por ejemplo, el vino de repente no tenga alcohol. Ya nos vino. Ya nos vino. Imagínate ahora, Paloma, que nos empiezan a vender por una cuestión de que tenemos problemas por cualquier tipo. Imagínatelo. No sé. Imaginaos un chanquete sin alcohol. Ya, sí. Eso es inimaginable. Ya, o sea, un chanquete 00. Un chanquete 00. A lo mejor sería un programa cultural o de cine y haríamos unas críticas. No, ya es tarde. No te das cuenta que ya es tarde. Tenemos el cerebro demasiado jodido. Lo único que nos anima es el alcohol. Lo único que nos anima son las drogas y el bebercio. Es lo único que nos pone en posición. Si no, tenemos un discurso de mierda, que ya es de mierda en el momento en que estamos bebidos. Pero por lo menos tenemos esta cosa, es la chispa rápida, la cosa esta, el flash flash, el agudizar, ¿no? Aunque venga con balbuceo. Por eso lo digo. Lo que te dije. Chanqueta muerto, Radio Bronca 104.5. Seguimos con unos breves apuntes sobre lo de la gula general. 14N. Matías y los Santos. Amigos, sí. Unos magníficos televidentes. Televidentes. Esto ya lo comentamos en la Agencia 29. Lo que pasa es que como no era momento para bromas, porque cada vez que hacíamos una broma nos miraban con una cara como diciendo no es momento para bromas, pues dijimos ya no haremos las bromas en nuestro programa. Claro, ya aquí estamos. Es decir, hoy. Así vamos. Hay un locutor llamado Matías en Telemadrid. Mati para los amigos. Mati para los amigos. Y nuestro queridísimo Los Santos, tiene el Día de Todos los Santos. Son un montón de gente con la cara de Los Santos, como bien se puede observar en la imagen que nos gastamos en nuestra página web. Pasa que esta gente tuvo un acceso de evidencia sin precedentes. Dado que estaban en algunos medios que iban a repetir enlatadamente, es decir, todo en diferido durante la huelga general, ellos de alguna manera se curaron en salud porque tienen este poder de la evidencia, igual que lo tiene, bueno, Santi Molezún o lo tiene el profesor Joao. Ya, pero también muy a sabiendas. Aléjate del micro, que distorsión. Muy a sabiendas de que si sus cámaras aparecían por ahí, por la mani, no iban a ser muy bien recibidas. Ya como ahorrándose el disgusto, dijeron, total, con que ya saben lo que vamos a decir, lo decimos ya. Y lo grabamos. Pero lo más gracioso, Paloma, es que lo decían en un pretérito perfecto, absolutamente convencido. Por supuesto. Esto es lo que me hace muchísima gracia. Es decir, tanto Mati como Los Santos nos contaron en sus respectivos espacios, grabados como 2 o 3 horas antes, de que empezara la jornada de huelga laboral a las 12 de la noche del día 14. O sea, se pusieron la túnica, pillaron el péndulo, o sea, la bola de cristal, encendieron las velas ahí moradas. O sea, dijeron, ya va a pasar, estrellita. A ver, déjame, voy a consultar las cartas. Y dijeron, la huelga general ha sido... un fracaso. Ha sido, y quiero recalcar, por favor, el verso en pretérito perfecto, ¿eh? La huelga general ha sido un completo fracaso. No será, no debería ser, no podría ser. Ha sido un completo fracaso. Esto quiere decir que tanto Los Santos, acá Jiménez, como nuestro querido Mati... pueden viajar el tiempo. No, tienen poderes extrasensoriales. Son como el profesor Joao o Santi Molezún. Son gente que de repente tiene como una iluminasao. Oh, abre las runas. Sí, los huesos, te voy a leer los pozos del café. Y ven claro el futuro, ¿no? Estos fachas ven claro el futuro. Estos fascistas claro. Lo tienen clarísimo. No, o sea, tienen ese poder que tenemos la gente de bien, ¿no? Claro, solamente los auténticos fachas, los auténticos sentimiento predemocrático que tienen. Sí. Es lo que les da el poder, ¿no? Aquello, vamos a tirar las cartas. Y es un poco más... ha sido un completo fracaso. Y encima ya es como, tío, si no creíais que sabemos lo mejor para vosotros, ahora sí que tenéis que saberlo. Pero que si tengo el jodido poder de viajar en el tiempo y saberlo, tengo poder de muchas más cosas. O sea, votarme ya. O sea, estar conmigo. Verme en Intereconomía. Por favor, por favor. No, y en Telemadrid. Una gran televisión. Sí, como en TV3, pero en fachoso. Bueno, como si TV3 no fuera fachosa. Pero de otra manera. Lo tiene totalmente controlado CiU. Y además, es gracioso porque ahora mismo CiU está sudando la gota gorda, que esto es otro tema, pero si quieres lo hablamos luego, sobre lo de las cuentas de Suiza y el pelo de Artur Mas, que se está empezando denostar por el sudor. Y tanta gomina no es buena. Yo no sé si lo dijimos aquí o no, pero desde aquí ya fuimos, o sea, un poco como Jiménez y nuestro amigo Mati. Porque, no sé si lo comentamos aquí o tal, pero yo es un comentario que hice, que me llegaron, o sea, en plan, tengo informadores, y me dijeron que sepas que lo de la independencia ha sido porque en breve va a salir un escándalo sobre Convergencia. Y dije, seguramente, tienes mucha razón. Pero y, vamos a ver, Paloma, esto es una información privilegiada. Pues sí, me dijeron, en plan así. ¿Pero quién te lo dijo? ¿Te lo dijo un vagabundo en la calle, vestido de un cuervo, se puso un cuervo. En estas conversaciones que tengo de bar en bar, y me dijo un tío con un cara muy convencido, y dijo, dije, hostia, pues tiene mucha razón, podría ser perfectamente, que han hecho como una mega cortina de humo, ¿sabes? Ay, no sé, nosotros metemos poderes, entonces, o sea, no sé. ¿Tú quieres decir? No sé, el rollo es tan que podría escuchar los programas pasados, a ver si, ¿sabes? Con que están grabados, a ver si lo dijimos, y decir, peña, mira, somos como Jiménez Los Santos. Esto no lo recuerdo. Y mira que normalmente, me acuerdo de pocas cosas, pero normalmente si decimos algo en el chanquete de esta envergadura... Yo lo he estado comentando. Mejor daría. Digo yo, ¿eh? Pienso, ¿eh? No sé. Quizá sí. Habría que revisarlo. Ahora, si tú tienes huevos de escucharnos durante varias horas... Bueno, sí. No sé, que sepáis que es el tipo de periodismo que se hace en España y entre Madrid, por ejemplo, que no hace falta que pasen las cosas porque ya sabemos lo que vamos a decir. Así que no sé, que no sorprenda que haya programas como el nuestro también en este rollo, ¿sabes? Porque aquí no hay periodismo profesional en ningún sitio. No, y de hecho, además, nosotros somos muy fans de este periodismo carpetobetónico. Sí, nos gusta mucho este país. España, el mejor de los países en el mejor de los continentes, que es Europa, este continente, el viejo continente, que gracias a Grecia empezó su avance y gracias a Grecia se va a ir al carajo. La cual cosa es una ironía que me parece de lo más divertida y que tendríamos que tener en cuenta para nuestros futuros cómics cuando dibujemos en las paredes, en las cuevas, donde nos vamos a tener que albergar en breve. Así. Digo, ahí con los taparrabels. Vamos a ver un temita, es el número 12, 13. 12, 12. Un temaco de la peña de Kitachi, que está remixado por Ronnie Size. Y el tema se llama Spirit, de este magnífico recopilatorio para Mumia Mujabal, para pedir su excarcelación. Sí, es que además me hace gracia porque de este recopilatorio siempre ponemos las mismas canciones y nunca exploramos nuevos temas. Y aparte siempre decimos... Y es un disco muy bueno. Sí, siempre decimos, vaya temaco. Y no, siempre ponemos lo mismo. Siempre tarde. Bueno, siempre tarde, siempre mal. Bueno. Ahí está, Kitachi, Spirit. Con una remixada de Ronnie Size, este drum and bassero, very pro. Spirit de Kitachi. Estás volando. Ahí lo llevas, ¿eh? Aquí con el tema duramente, ¿eh? Duramente 6 minutos, aquí con Ronnie Size, con ese sonido noventero. A ver, castigos que la audiencia ha de sufrir, porque aquí, Chanquete, somos como las grandes estrellas de rock. De repente tenemos que tener un momento de backstage. Entonces tenemos que poner una canción larga, a ver si nos entendéis, ¿eh? Igualmente podéis quejaros al 93-359-4900, 93-359-4900, es el momento para insultarnos en antena. Nosotros estamos deseosas porque somos unas pequeñas masoquistas que nos encantan las cadenas, los whips y tener bones en nuestro cuerpo. Oye, y que si os gusta el programa y tal, difundir un poco la idea y decirle a vuestros peores enemigos que nos escuchen también. Y que, sí, pueden que bajarse, se jodan. Sí, que puedan bajarse también el maldito podcast en www.radiobronca.info. Y antes de empezar con información... El ruido de fondo me gusta mucho, raya mucho, es como... Escucha. Hola, somos nosotros. Sí, solo puedes oírnos tú, amigo. Sí, somos una voz en tu cabeza. De hecho es un tema de Bastard Noise. Solo podemos oírnos... Qué mala casa. Mata a los cerdos. En fin, vamos con un tema verdaderamente interesante. Ya es hora que en Chanquete abordemos... ya son horas, Paloma. De abordar temas verdaderamente interesantes, verdaderamente chanqueteros, verdaderamente duros, verdaderamente funkies. Como, por ejemplo, la figura del portal. Sí. Y no es el portal de Belén. Sí. No estamos hablando de una especie de instinto prenavideño que pudiéramos tener por algún tipo de veleidad o debilidad. Pero esto vamos a meterlo en la escuela de adultos, porque yo creo que es la importancia de aprender a escribir. Pero, ¿por qué no introducimos un poquito el factor...? Digamos, mira, ¿qué te parece este programa? Es que lo estamos improvisando, ya sabéis que Chanquete se improvisa. Como el jazz. Como jazz. Somos free radio foreigners, free jazzers. Un poco tiene un rollo creativo. Vale, ¿tú, lo que te quiero decir? ¿Cómo ves? Pues mira, yo lo veo de la siguiente manera. A ver qué te parece. Primero, comentamos lo que tú y yo hemos hablado hace un momento. ¿Vale? Vale. ¿Qué te parece? Soltamos la gracieta, pum, ¿sabes? Que la gente, ¿sabes? Vaya entrando un poquito en escena. Sí, ¿vale? se va a intentar, se puede. Ponemos un tema que te tengo preparado aquí, de puta madre para ti. Y para mi boca. Pues sí, también, pero vale. Eso luego. Y luego hacemos escuela de adultos. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a probarlo. ¡Está clavado! No, que lo tengo en mi cabeza. Que todo cuadra. Y luego, por favor, no se os olvide, quiero hablar del nuevo cartel de CIU. Que ha cambiado porque bueno, no. Los carteles. Es que escúchame, han quitado al MAS, porque han hecho los nuevos carteles, han quitado al MAS, ya que solo quedan 4 días para las elecciones. Se ve que ha sufrido tantas críticas del perfil mesiánico que tenía el pavo que lo han quitado. Que parecía Moisés, había un parecido muy claro con Charlton Heston en la película de Cecil B. DeMille, Los 10 mandamientos. Pero es que esto es un análisis que se ha hecho a nivel real. Era como Moisés guiando al pueblo judío a través de las aguas. Pues que sepas que no era una paranoia nuestra, o sea, era tal paranoia popular que al final lo han quitado. Y solo han puesto las esteladas y las banderas de Cataluña. No, pero es que además, fíjate... Ha dejado el fondo. Yo que soy un experto del Photoshop, me he dado cuenta que hay una bandera independentista. Tú sabes que hay dos tipos de bandera, ¿no? La catalanista, que es la bicolor... No, es la catalana. Con la estrella es la bicolor. Y la tricolor, con el azul incluido... O sea, hay una sin estrella, que es la catalana. Vale. Y luego está la tricolor con estrella, que es la independentista. Sí. Pues eso es retoque, tío. Es retoque fotográfico. Banderas de... No. Para ganar votos. La metió ahí para ganarse el voto de los independents. Claro. Que ya están creciendo y que, bueno, pues que oye, sí, que tuvieron su momento. ¿Sabes? Tuvieron su momento CUP, tuvieron su momento Esquerra, pero que no lo acaban de ver claro. Acaban de montarse ahí en la hipoteca, la segunda vivienda, tienen dinero, ¿para qué lo van a negar? El dinero tampoco es malo, si viene de papá, yo no tengo la culpa, me viene de sangre, ¿qué le voy a hacer? Y es que además estudio económicas, ¿qué le voy a hacer? ¿Eh? Todo esto evidentemente en catalán. Lo estoy diciendo en castellano para nuestros oyentes extraoceánicos. Eso. Para que más o menos se cosquen un poco de cuál es el perfil del nuevo votante de CIU. Claro, de repente vemos ese retoque fotográfico y Artur Mas con esa sonrisa de Gioconda, mirando al infinito. O sea, al infinito. Con las manos extendidas. To the infinity and more. Con las manos hacia el infinito, pero a la vez como dándote un superabrazo a toda Cataluña. No, no, no, pero es que además... muy open, ¿sabes? O sea, buscando es la energía. Open mind, ¿sabes? Sí, sí, buscando la energía. Es que es una mezcla entre Moisés y E.T. Sí, y también debo decir que los cartelitos del Pera Navarro, del PSC, de lejos parece como una tía sin pelo. Me parece como muy raro, es muy inquietante. No, te lo juro. No, es portada del Squire. Sí, sí, no, es totalmente portada del Squire. O sea, me voy acercando con el coche. Además, la luz es la misma, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí. La luz... No, es que lo tengo todo analizado. O sea, la portada del Squire del PSOE. Tenemos el toque mesiánico de Convergencia y Unión. Luego tenemos la sonrisita picarona. El cartel que me distorsiona absolutamente con letras retro de Ciutadans. Sí, sí, sí, sí. Con esa cara absolutamente repulsiva, larval, de Albert Rivera. Es una carita que a mí me deja, francamente, yo no sé. A veces me abrazo a los surplus que están en los árboles, ¿sabes? Estas zonas que se llaman surplus, ¿sabes? Los cartoncicos. Los cartoncicos, ahí donde se cuelgan las cosas. Fantástico, yo me acerco y abrazo las surplus. Yo me he hecho los muñecos, he recortado como cuerpos, así, y les he, ¿sabes? Como con cartón. ¿Les pones voces? ¿Les invitas a té como Carmen? O sea, tengo en la cama de matrimonio, los tengo todos ahí debajo de mis sábanas, esperándome. ¿Les haces hablar? Cuando era, bueno, pues estoy deseando ir a casa. Los tengo todos ahí. Ya has llegado, chicos, ¿eh? Me habéis estado esperando. ¡Hola, soy Albert Rivera! ¡Estoy aquí en tu cama! ¡Hola, Albert Rivera! ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Tengo que mirar a más. Abriendo los brazos, no los puede bajar. ¿Quieres un abrazo más? ¿Me estás pidiendo un abrazo todo el rato? Sí. Y tú haciendo todas las voces. Joder, como Carmen de South Park. Mis compañeros de casa. Paloma, ¿estás bien? Sí, déjame solo. Sí, pero... ¿qué estoy dando? ¿No quieres cenar? ¡Que me dejéis! ¡Déjame! En fin. A lo vuestro. A mí me dejáis solo. En fin. Luego tenemos otros carteles, como por ejemplo la portada a lo fotografía New York años 80 de Iniciativa Alsbers, blanco y negro, un pelín contrastado, ¿eh? ¿Sabes aquello? Tiene un punto como muy progre, sí, ¿sabes? Sí, sí. Pero además me fascina el punto mirada al infinito. Es decir, es tan ridículo, si lo miras desde fuera, es tan ridículo el tema de cuando te tienen que hacer una foto para una campaña electoral, ¿qué coño de cara pones sabiendo para adentros, aunque no te atrevas a decirlo, lo mentiroso que eres? ¿Cuál es el profesional de la fotografía que te dice, a ver, ¿cómo les consigues sacar esas caras? O sea, así, bello, gírate, bello. Ahí mira infinito, bello. ¿Pero cómo lo hago? Imagínate un pájaro. Víbralo. Mira al infinito. Tú te lo imaginas, ¿no? No sé, creo que ahora, mientras ponemos una canción, vamos a hacernos fotos a ver si sabes mirar al infinito. No, es que además... Por favor, si alguien... Pero o sea, es que hay dos maneras de mirar al infinito. Haceros fotos y mandárnoslas, por favor, o sea, peña. En plan, tengo mi partido. Mira, por ejemplo, Navarro, mira tu interior. Pero como un tocólogo, un proctólogo. Sí, un poco. Te está haciendo un tacto rectal. Está mirando a tu interior, directamente. O sea... With the dos eyes, ¿no? Sí, está como traspasándote, ¿sabes? Como además te mira con esa ligera bizquez, ¿no? Yo sé lo que hay, te estoy viendo. Ese ligero bizconti de estar atravesándote, estar mirando más allá de la piel, ¿no? Sin embargo, vemos a Iniciativa y a la gente de Comisión Junior mirando al infinito. Pero no hemos comentado Esquerra. No sé cuál es. Con esa belleza, por favor, con esa belleza, con esa carita de ese católico practicante maravilloso que tiene las facciones reducidas como por Photoshop, que se llama Oriol Junqueras. Por favor, comentemos la figura de Oriol Junqueras right now. I need, por favor. Steven, si estás escuchando, por favor, la gente de Cibaldone, Steven, si estás escuchando ese programa ahora mismo, cosa que dudo, porque a lo mejor es un hombre muy ocupado, estás haciendo otras cosas, pero si estás escuchando ese programa, por favor, que nos llames y nos expliques qué opinas de Oriol Junqueras. Oriol Junqueras, el hombre con las facciones constreñidas. Afable, se plantea afable, entre que va a petar y afable. Pero es que además, cuando miras el cartel de Oriol Junqueras, ves claramente un anuncio de Central Lechera Asturiana. ¿Ves al pastor con las montañas de fondo? O sea, ¿sabes? Diciendo, nuestra leche es la fucking mejor. Es fucking de verdad, tío. De verdad, ¿no? O sea, yo amo mis vacas. Claro, o sea, solamente una cara así puede amar a sus vacas. Está claro. O sea, Oriol Junqueras ama a sus vaquitas que dan leche. Véase la metáfora. Nosotros somos las vaquitas que dan leche. ¿Quieres ser mi vaca? Bótame. Serás mi vaca, ¿sabes? Serás mi vaquita favorita. ¿Quieres que te cuide como a mi vaca? Bótame. Es que es perfecto. No, porque es que además tiene un punto erótico muy, muy constatado solamente para very perverts, ¿sabes? O sea, solamente para very vicious. Es decir, la carita esta de Oriol Junqueras con las montañas de fondo, una Cataluña per tots, de repente este punto pastor, este punto me voy aquí con las ovejicas, me voy aquí con las cabras, y además de traje, ¿eh? No es un pastor cualquiera, no se va ahí con la samarra, no se va... No, es un auténtico pastor, es un auténtico pastor, porque ser un pastor... Ponerte traje y seguir teniendo cara de pastor es que es un pastor auténtico, no un mindundi cara de pastor. ¡Claro! Ahí se le ve la autenticidad. No es como si tú y yo nos pusiéramos ahí. Bien visto, Paloma. Unas cosas así, unos trajes de pastor y nos compramos unas pajas. Vosotros sois unos drogadictos vestidos de pastor. Exactamente. No. Y las ovejas son falsas. Claro, evidentemente. Las ovejas están hechas de speed. No, son vuestros falso. Es falso. Entonces se nos ve la falsedad. Se nos ve la falsedad. Sin embargo, Oriol Junqueras tiene ese punto de real, tiene ese punto auténtico. Para mí, debo decir que después del de Convergència y Unió, con esta comparación acertadísima, ¿no? Con Charlton Heston haciendo de... Ese que se ha dado la palma para mí, ¿eh? No, sí, sí, absolutamente. O sea, es Charlton Heston, bueno, y la cara de Mandril, en el papel de Moisés, nos estamos en los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille. Nos estamos viendo el PP, la cara de Mandril. Bueno, es que no faltemos a las formas. Ahí hay mucha faena que hacer. O sea, eso, o sea, es muy complicado. Que eso es una cosa. Cuando sale, yo, ¿cómo puede tener tanta distancia entre la nariz y la boca? Yo, es que yo te lo juro. O sea, dale un plátano. O sea, sé que es un comentario un poco. O sea, esto en otro contexto podría resultar como frívolo faltón. Pero, en serio, dale un plátano. A ver si se calma. Dale un platanito solo. A ver, no sé, a Chita le funcionó, ¿sabes? Quizá a ella también. No lo sabemos. En fin, ya sabéis, Chaqueta Muerto, un programa faltón, un programa de humor muy grueso. Sal gorda a tope. Herederos de Esteso, de Pajares y de Ozores, de Mariano. No nos equivoquemos, no, y también del Summers, Manuel Summers, siempre lo dejamos ahí. O sea, podría, según te digo, unas islas se llaman las Ozores. Sí, por favor. Las islas Ozores, tío. O sea, si tuviéramos ahí, que nos toque... Y todo lleno de suecas, ¿sabes? Y peña pintada así como de moro, pero haciendo... ¿Sabes? Como hizo este papel maravilloso en la película de Paco Martínez Soria, Mariano Ozores, ¿te acuerdas? Que hacía, por supuesto, que hacía de jeque. ¿Sabes? No sé si es... Luego tatuado la espalda. ¿Cuál es? No, ahora mismo no me acuerdo. ¿Vaya par de gemelos? No. Hostia, ahora no me acuerdo. Es igual. Es que las tengo. Las películas de Paco Martínez Soria se me mezclan. O sea, son todas tan buenas que se me mezclan en la cabeza y al final acabo por no concretar. Vamos con un tema de Motornets, si te parece, antes de entrar directamente con Escuela de Adultos. ¿Sí? Sí, porque además con Escuela de Adultos hemos introducido un tema que es La Escalera de Vecinos. El portal, drama en el portal. Hoy hablaremos por vía doble de lo que es un drama en el portal y de cómo escribir bien notas agresivas en tu portal, que también es un lugar de trabajo, porque a lo mejor eres autónomo. Ya sabéis, Escuela de Adultos enseña a todos los niveles. Ya sabéis, estáis en Chanqueta de Muertos, Radio Bronca 104.5, y ahora sonan los Motor Nerds desde un disco suyo que se llama Rock and Roll Jackpot, con esta voz de borracho que porto, tema que nos viene como al pelo a Paloma y a mí. Se llama Pegamento. Hey! de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. Bien, amigos, una semana más aquí en Escuela de Adultos. Esta vez os vamos a explicar la importancia que tiene el saber escribir. Escuela de adultos. Da igual, no hace falta escribir para eso de leer libros y tal. Solamente... Una cosa, leer libros, o sea, es como cepillarse los dientes. O sea, es una práctica absolutamente homosexual. Y esto lo sabe todo el mundo. Es decir, leer libros, cepillarse los dientes, limpiar el polvo más de una vez al año... Cambiarse los gallumbos diariamente son prácticas homosexuales. Espero que la mayoría de la audiencia no se dedique a esto y que sean más hombres de acción, sobre todo porque, bueno, si tenemos audiencia femenina, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero sobre todo para nuestros chicos, para nuestros muchachos, para nuestros tíos duros, sobre todo recomendarles una capacidad de acción, una capacidad de acción, poco leer y mucha claro. Mucha acción y muchas putas y mucha coca y mucho moscatel. Escuchadme, hemos encontrado un magnífico lugar que luego vamos a poner en nuestro magnífico blog, ya sabéis, en la parroquia de chanquete.blogspot.com. Sí, esto es una parada obligatoria en nuestro blog, ¿eh? Sí. Es decir, que lo sepáis. Nosotros por ahora lo vamos a mencionar en Escuela de Adultos y esto se pasa directamente con imágenes escogidas y link incluido a nuestro blog, laparroquiadechanquete.blogspot.com. Laparroquiadechanquete.blogspot.com. Y... el enlace que os vamos a poner es de una página que está rellenita de magníficos cartelitos que han colgado los vecinos o el conserje en la escalera. Ya para poder comunicarse o para poder ahí decirles a los vecinos las cosas que influyen y que están pasando, que está sucediendo. No tiene desperdicio. Y que sepáis que es importante aprender a escribir para poder escribir cosas como estas. Vamos a poner un pequeño compendio de los mejores carteles que han salido aquí. Esto habla sobre la convivencia, ¿eh? Esto, cuidado, que no se nos escape el contenido logístico y educacional, claro, del contenido que os vamos a narrar ahora. Sí, porque más que nada, más que también, o sea, no os fijéis solo en el mensaje. ¡Es fucking pedagógico! No os fijéis solo en el mensaje, porque ya os vamos a decir... las cosas que tenéis que fijaros para poder descifrar el auténtico volumen del mensaje. Porque, por ejemplo, vamos a leer el primero. Dice, la próxima vez que dejes el puto perro ladrando, te quemo la casa y te mato, hijo de puta. Pero es un cartelito hecho con papel blanco, recortado, pegado con celo y escrito con cas. Eso está muy bien. Le faltarían, para mi gusto, para dar un poco más de miedo, le faltarían un par de H's que no tocan y unas V's en vez de B's. Eso también funciona, eso siempre, muy bien. Eso siempre impresiona mucho, ¿eh? Sí, pero sobre todo también hay que tener en cuenta en tener una tipografía enajenada, que esto es una cosa importante. Tener la tipografía enajenada significa tener una tipografía que no responda a una psicología normal de una persona de grado medio. O sea, digamos que los que están hechos con ordenador y impresos luego dan menos miedo. Dan menos miedo. Sobre todo escribir a bolígrafo si puede ser rojo y las líneas, si hay más de una, que tiendan hacia la diagonal. Sí, exactamente. Muy descendente. Muy, sí, ¿vale? Nada recto. Nada recto. Siempre diagonal descendente. Si hay cinco líneas, la primera que empiece bien y que la última sea casi diagonal descendente. Sí, y las últimas frases, por favor, que vaya de pequeño a grande las letras. ¿Sabes? Sí, y muchos subrayados. Voy a leer. Y palabras incididas. Voy a leer otra notita que dice tal, que así dice: el cerdo que deja las mierdas del perro en el portal, que se las lleve a cenar a su casa. Eso está muy bien también, para que haya otro vecindario. Claro, es muy importante también en Escuela de Adultos hacer clase de creatividad. Deberíamos hacer clase de creatividad para que la gente tuviera muy claro que la creatividad es importante a la hora tanto de hacer un currículum, como dijimos en su momento, ponerle purpurina, estrellitas, empezarlo con hola amigos, ¿qué tal? La creatividad es importante también en el lugar de trabajo, como dijimos, ir vestido de mujer si eres hombre, ir vestido de oso si eres mujer, y también a la hora de comunicarte en tu hogar, porque nunca sabes cuándo vas a encontrar un trabajo de portero. Es importante. Es importante. Claro. Voy a leer otra. Esta, digamos que ya está escrita como si dijéramos, está hecha por ordenador, luego la han impreso, y dice tal, casi dice, aviso. Dice, les informo que algún gracioso ha vomitado su indigerida juerga en el rellano del piso principal. Y el corpus delicti permanece allí, corroyendo con los ácidos gástricos el suelo de mármol. ¿Me permites un inciso? Esta machada, perdón, juvenil, de estúpida rebeldía, califica a su autor en la categoría equivalente al producto de su acción. Si esto es demasiado complicado para entenderlo, que paso a verme, que personalmente se lo aclaré. Suponiendo que el autor anónimo sea o tenga alguna relación con algún vecino, le aconsejo que lo limpie inmediatamente, subrayado, para reparar este acto de agresión y desprecio a la comunidad de vecinos. Fijaros, por favor, en el... acabo. De no hacerlo... demostrará, sobre todo a sí mismo, entre paréntesis, que no es capaz de autocorregirse, que carece de dignidad y ese autismo moral le pasará grave factura tarde o temprano. Atención, esa ya es esa maldición, ¿sabes? Vale, aquí permíteme hacer un inciso que es importante. Bueno, aparte está muy bien, me gusta mucho firmado, porque hay algunos que han firmado, en plan, plantando los huevos, ¿sabes? O sea, soy aquí por el firmado el vecino del cuarto segunda. Claro, o sea, pero además me encanta el tipo de firma, ¿no? Firmado el vecino del cuarto segunda, que no es un cualquiera. Es el del cuarto segunda. Pero no solamente eso. Hemos encontrado en los primeros casos, como habéis podido comprobar, una actitud muchísimo más beligerante, agresiva, espontánea, ¿por qué no decirlo? Incluso artística, dada su manualidad a la hora de facturar la letra, ¿no? Es decir, el uso de su propia mano, de unos subrayados absolutamente conscientes, siempre bolígrafo azul, Bic o bolígrafo rojo, a poder ser, que esto es especialmente disturbing. Bueno, vemos, aquí tenemos un nuevo caso, ¿no? En esta nota hay alguien que pone el término en juego, corpus delicti, ¿es? Corpus delicti. Vale. Este tío seguramente... este tío seguramente es un tío leído. Es abogado. Bueno, o no, o sea, yo también déjame soñar, déjame soñar, yo vuelo. Sí, volemos. Pensemos que es abogado o profesor, ¿no? O sea, un docente. Esa es la segunda versión. Aquí es donde nosotros queremos llegar, ¿eh? Aquí es donde nosotros queremos marcar la cota de objetivo en nuestra clase de escuela de adultos. Es aquí donde debemos llegar, redactar este tipo de notas. Sí, es porque todo el mundo perturbar la comunidad. Claro, perturbar la comunidad, efectivamente. O sea, no es poner un mensaje sin más, ¿sabes? De por favor, no fuméis en el ascensor, tal. Como ya sabéis, esos típicos cartelitos que se cuelgan ya están hechos de ferretería, en plan, prohibido fumar, tal. Eso no, es como llegar más allá de esto, cruzar fronteras. Pero luego, volvemos otra vez a la clase de plástica, tenemos el siguiente ejemplo que nos da una buena cuenta de lo que es saber colorear unas letras y además tener una tipografía que, sin necesariamente ser femenina, ya que habla de sí mismo en masculino, parece de mujer. Bueno, es igual, a lo que vamos. Este está muy bien porque este ya está realmente colgado en lo que sería en la puerta del afectado, o sea, de la persona atacada o mentada. Exactamente. Hay carteles que se cuelgan en lo que si dijéramos en el portal, para que lo vean todos los vecinos, incluso los de fuera. En el rellano. En el rellano. Hay otros que están ya en el ascensor y hay otros que ya están directamente en la puerta del vecino al que va dirigido el mensaje. Este, atención, dice... tal que sí, dice... Es muy creativo. Este es muy creativo. Dice, enhorabuena, con unas letras, parece el rotulador naranja. No, muy es gruesas. Lápiz, es lápiz. Fíjate. Tiene un brillo muy raro. Es lápiz. Bueno, o sea, ha utilizado un rotulador y lo ha rellenado en lápiz. Bueno, el resto es que ha escrito enhorabuena y lo ha escrito bien. No, pero fíjate que tiende a una diagonal ascendente. Me gusta. Me encanta ser grafólogo en este tipo, bueno, de cosas. Dice, enhorabuena. El de hoy ha sido con mucho el más largo que os he oído echar. Firmado el vecino de la habitación de abajo que trabaja por las noches y trata, subrayado, tres veces de dormir por las mañanas. Joder. Tú te encuentras esto por la mañana en tu casa, se abres la puerta y dices, joder, Cari, mira lo que os ha puesto el vecino. Ya, no, o sea, de repente te abrazas con tu novia o con tu novio y dices, hemos triunfado, o sea. No, está muy bien porque... Este es muy bueno. Este, aquí ya entramos en el tema religión. Es que, perdonad que estemos en un modus un tanto interno, porque Paloma y yo estamos disfrutando de esto de una manera real. Estamos disfrutando de estas notas de una manera física y directa, ya que las tenemos en la pantalla del ordenador del estudio y las vamos mirando juntos, ¿no? Estamos disfrutando. Por favor, Paloma, esta es para mí mi favorita. Esta está muy bien. Esta es mi favorita. Esta está hecha con ordenador y va acompañada de un pequeño dibujito que seguramente está bajado de internet y está pixelado. O sea, que en realidad estaba el dibujo lo han pipado de internet, de Google Images, en baja resolución y lo han hecho grande. Atención, voy a leerlo. Dice, escupir a los cristales es escupir al niño Jesús. y hay un angelito, o sea, al lado. Joder, o sea... Esto es una puta obra maestra, o sea, esto es mejor que el Eke Homo de Borja. O sea, no sé, sí, yo creo que es el mejor cosa, que hemos visto. Sí, para mí, este y el de la coca y la magdalena es el mejor. Es verdad. Pero bueno, este viene luego. Atención, esta también está muy bien. Dice, recuerdo a los vecinos que ya no voy a limpiar más la mierda de los animales que dejan por la urbanización. Como vecino, ya estoy harto. Subrayado. Y subrayado también. Y en negrita. Sí. Si algún perro aparece muerto, que no se extrañen. Me gusta mucho. O sea, y entonces detectamos que la palabra harto y muerto... Y mierda está en negrita y subrayado. O sea, eso es una manera también de llamar la atención. Eso serían más clases de diseño gráfico y de cómo en publicidad... de alguna manera captar la atención del cliente poniendo el acento o la tilde, ¿no?, en algunos lugares donde sea necesario para que la vista de una manera absolutamente subliminal se pose en donde nosotros queremos centrar el interés. Este me gusta mucho también. Este es muy muy muy escueto, pero Este es mi segundo favorito, creo. Mi segundo favorito, porque aparte la letra es bastante enferma. Sí, y muy mal escrito. Dice tal que sí. Dice, y muy rápido. Dice, la farlopa y la trompetita os la voy a meter por el culo, gilipollas. Joder. Están refiriéndose a Miles Davis, seguramente. Yo, amigos, doy las gracias a toda esta gente, a los profesores que les han enseñado a leer y a escribir. O sea, gracias. O sea, sí. No, de repente, estos son tus vecinos, ¿vale? Es decir, o sea, tenemos, estos son, repetimos y reiteramos, estos son casos reales, estos son notas auténticas. Si alguien quiere cerciorarse de esto y ver la autenticidad de los hechos, le invitamos, le exhortamos a que visite laparroquiadechanquete.blogspot.com, laparroquiadechanquete.blogspot.com, la parroquia sin cas, se escribe con Q. A partir de entonces, a partir de mañana, podréis ver que esto está linkado y mencionado y existe, lo tenéis ahí y está a vuestra disposición por si hay alguien que no supiera que esto existía. Esto está muy bien. Dice, no se puede confiar ni dos minutos en nadie de este portal, ya que he dejado un paquete de papel higiénico en el portal para poder ir al hiper a comprar cosas que se me habían olvidado. Al hiperusera. Al hiperusera, bueno. Por favor. O sea, recalca lo de que me voy al hiperusera. Que está aquí al lado. Sí, me voy a la hiperusera como si todo el mundo supiera dónde coño está. A comprar cosas que se habían olvidado en el Mercadona. ¿Pero te das cuenta de la magia de la hiperusera? Por eso, o sea, me voy a la hiperusera, atención, me voy a Leoski. Por eso deseo, en mayúsculas, que la persona que lo tenga le entre la mayor cagalera de su vida y se le ponga el culo lleno de almorranas. Disfrute de ello. Fíjate el punto vengativo, el punto cabrón de los vecinos enfadados, ¿no? Es decir la maldición. Esto es como Perros de Paja, es una película de Sam Peckinpah. Aquí tenemos un drama social, un drama urbano, algo que está a punto de estallar. Es un barrizal, esto es una mina de mierda. Bueno, voy a leer el último, que este nos ha hecho mucha gracia, porque este va con dibujito incluido. Este ya implica que se ha llegado sus minutitos. Este, digamos, Paloma, si a ti te parece bien, sería mención de honor y último a comentar. Sí. Dejemos que el público de este programa, los oyentes de Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.6 y también en podcast y también en el 96.6 y también en Scratch que estoy haciendo de fondo, por favor que investiguen y que busquen y que enlacen este tipo de notas, que para nosotros es la auténtica riqueza del ser humano. No son las obras de arte, no son la literatura, no es el cine, no es el teatro, es esto. Esto es lo que demuestra el talento del ser humano. Voy a leer. Dice, hoy sábado 5, cuando me he despertado a las 5:45, he oído voces y risas en el portal. He bajado... Me encanta el punto descriptivo del asunto, ¿eh? He bajado y he visto a tres chavales metiéndose rayas en las escaleritas que bajan a los trasteros. Si os apetece seguir dejándoos la puerta de la calle abierta, sobre todo los fines de semana, por la noche, aprovechar y les dejáis la puerta de vuestra casa abierta y les ponéis el desayuno. Ya he dibujado abajo una magdalena, un colacao y dos rayas de cocaína. Además, todo muy torpe y muy naif. Que es muy importante el punto naif en estas notas, ¿eh? Paloma, yo invitaría a la audiencia a que investigara este Tumblr a través de nuestro blog. Lo vamos a linkar con toda la humildad, acreditándolo como es de menester, ¿eh? Este blog, bueno, este Tumblr, para ser exactos, se llama dramaenelportal.tumblr.com. Lo hemos encontrado hoy. Es una verdadera obra maestra, es de obra reciente, es decir, esto no tiene, además tiene pocas entradas, todas muy selectas, muy finas. Y bueno, desde aquí, desde Chanquete, os invocamos a la investigación, os exhortamos y os agitamos, os invitamos a que descubráis esos puntos oscuros del ser humano que en realidad son lo que realmente cuenta, porque cuando se acabe el agua y se acaben los alimentos y no haya trabajo y todo se convierta en la ley de la selva, un disco de mierda del Samix de las Arts no servirá para nada. Servirá este tipo de actitud. No servirá un Tàpies, no servirá un Miquel Barceló, no servirá tener un libro de las obras de Jan Saudek, no servirá nada de esa mierda. Va a servir esto. Esto y su actitud va a ser lo que va a mandar. Así que yo de vosotros os iría preparando el terreno, iría de alguna manera cimentando lo que va a ser el futuro. Aquí vemos ciertas actitudes que son necesarias en una comunidad de vecinos. Esto, ya sabéis, es drama en el portal, incluido en nuestra sección Escuela de Adultos. Y me gusta mucho, estoy viendo más nuevos. O sea, ya, es que es un no acabar. Es un acabar, o sea, es que podríamos estar... Hay algunos muy amenazantes, ¿sabes? Sí, podríamos estar toda la tarde, pero yo invitaría a la audiencia que lo mirara por ellos mismos. ¿Qué te parece, Paloma? Además, sí, no, sobre todo porque más, se nos acaba el tiempo, ¿Qué te parece? ¡Buah! No, está, tienes que poner play, ¿eh? Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías, como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Olvidada ya de pronunciar. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Ahora. Olvidada ya de pronunciar. Y ahora. Ahora. Una y una ya no son dos. Suman cuatro. Suman cuatro. Cuatro, cinco, qué sé yo. Y yo no dejo de intentar. Y yo no dejo de intentar. Y yo no dejo de intentarlo. Yo no quiero nada. Nada que no pues dar lo que quieres que me llames. Que queremos para. Déjame entrar, déjame estar en tu interior, verte desnuda por dentro, pero déjame entrar, saber qué sientes o no sientes, y eso sí quiero, quiero. De repente, transformar una canción de estas en drone tiene un punto, Paloma. Es un drone, dronedario. Dronedario, dronedario rap. ¡Uha! Sí, señor. Oye, por cierto, nos tenemos que despedir ya, el programa se nos ha acabado. Sí. Parece mentira, Ya, esperemos que hayáis disfrutado de algo o que se... no sé. O sea, os habéis masturbado mientras estáis escuchando este programa porque estáis enfermos o enfermas de la cabeza. Ya es vuestro puto problema. Así que nos vamos a despedir ya con un suspiro. Y con un adiós. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene que volveremos con más mierda. Con más push. Con más sin Dios y sin propósito, sin nada. Sin gallumbos también, que se va muy suelto. En nuestro sino. Es lo que hay. Hasta la semana que viene, Paloma. Love you, tío. Hasta la semana que viene. Tú eres muy grande, tío. Mira, escucha este final. Es un final de mierda. nos vamos, colaros en el metro y votar al Turmas, que es Mesías, que es como Moisés, un poco, pero le falta la barba. Vamos a ver si se la ponemos, hecha de pelo de huevos, ¿eh? Un poquito, y pelo de coño también, un poquito. Vamos a hacerle una barba de pelo público. Así que nada, ya está. Creo que con esto... Ya está, vámonos. Nos hemos condenado, ¿verdad? Venga, apagada. Ya está. Oye, colaros en el metro, va. Ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. ¡Ya se te ha muerto! De la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la hay. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM.